una chica está llorando al oír esta canción, porque vive recordando y pensando en su amor. Radio. Dice señor locutor.